voy enfrentando tu sinceridad. Bueno, ahora estamos con la compañera de Descamisados, que nos va a hablar con un, de un tema complicado, una causa, un joven muerto, una madre desesperada, una incertidumbre. Contanos, Flor, ¿de qué se trata esto? Buenas tardes, compañero, ¿cómo están? Bueno, el jueves pasado, el viernes, encontraron a Emanuel Sarmiento muerto en el distrito de Las Catitas, en Santa Rosa. El tema es que hay muchas incógnitas en el caso, no se sabe bien qué pasó. Lo han caratulado como accidente de tránsito, pero hay muchas cosas que dan que no. Entonces nosotros lo que queremos es que se esclarezca el caso y que haya justicia por Emanuel y que no sigan pasando estos casos, porque ya no es el primero, sino que es el tercero. Y bueno, con los chicos de Juventud Insurgente acompañamos ayer la marcha que se hizo en Las Catitas. Fuimos hasta el lugar del hecho y luego hacia la comisaría, donde no nos dieron respuesta porque la fiscal no estaba, se encontraba en ciudad y se había tomado vacaciones, así que el caso va a estar parado hasta nuevo aviso. Pero lo importante es que podamos esclarecer el hecho con todas las organizaciones que se quieran sumar a la lucha, obviamente, porque el compañero era un compañero militante. Hay un pibe menos que está con la patria al hombro, así que está bueno que se haga justicia. Contanos, Flor, la consecución de los hechos, ¿cómo se dio, digamos, desde un principio? Resulta que el chico aparece muerto, pero nadie sabía nada, no dejaron pasar a la madre no pudo verlo hasta que lo fue a reconocer a la morgue, lamentablemente. El hecho es muy dudoso. Está todo bajo investigación, porque la verdad que no se puede hablar mucho, pero si querés tenemos a la madre que habló, la podemos poner. Dale, vamos con la entrevista a la madre. Susana Barloa. Para que esto se aclare de una vez, ¿me entiendes? sacar abogados, porque se ve que no se camina si no hay uno que leye, que sepa y que vaya, porque uno muchas veces le dicen tal cosa y como uno no sabe, no, claro, es difícil. Claro, sí. Buenísimo, quedamos a su entera disposición para lo que sea, digamos, sí, en lo que podamos ayudar, vamos a estar acá para apoyar y que este reclamo no quede otra vez en un expediente, como nos enterábamos recién, de una señora que hace 3 años que está esperando para saber qué fue lo que pasó con su hijo. También sabíamos eso, que no es un caso aislado, sino que ha habido otros casos también así de accidentes, en supuestos accidentes viales. Sí, eso, porque acá todos sabéis que cualquier cosa ya, para no tener que estudiar mucho o verificar, sabéis que ahí nomás le ponen que es un accidente vial y listo.